Hola, hola, hola. Momento para prender la mecha. Estás escuchando Radio Chata, que suena la alarma. Empieza Cienfuegos. A nosotros no nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Se fue por la ciudad, que más me gusta a mí. Se fue por la ciudad, que más me gusta a mí. Cuando a Cienfuegos hemos llegado. Programa número 98, grabándolo en directo, en vivo y en directo en Pinto, en Radio Sata, la emisora comunitaria de Pinto. Creando barrio con tu radio. También puede que nos estés escuchando en Radio Almaina, en Radio Activa o en Ágora Sol Radio. Y también desde ahora puede que nos estés escuchando, quién sabe, en Ovejas Negras Sound System. El día que nos pensado aparecemos en la parrilla de la cadena Copen y nos damos cuenta. Esto es Cienfuegos, política y rock. Y bueno, tras una semanita de pellas, volvemos con este programa número 98. Permíteme que me presente, soy el comandante Buenaventura Cienfuegos. Y bueno, en este programa de hoy vamos a hablar de bastantes temitas, pero antes de presentaros de qué rollos os vamos a soltar, qué os vamos a contar hoy, te recuerdo, puedes escuchar, contactar con nosotros en la página web nodo50.rg/latido y libertad. Y estamos en Instagram, Facebook y Twitter con el handle, porque se llama así, el arroba no sé qué, se llama handle. Cienfuegos Radio, el 100 con números. Y ahora sí, bueno, ya por fin, qué ganas tenía, ¿eh? Dejamos atrás septiembre, me lo notarás hasta en el tono de voz, yo no hablo como si me fueran a ahorcar, estoy un poco más contento, ¿no? Dejamos atrás septiembre con esa vuelta al cole y empezamos octubre, un mes extraño, un mes raro. Un mes de incertidumbre, pero como siempre, de movilización de proyectos, pero a la vez de rutina. Y sobre todo un mes al que se le ha cantado mucho. Hay dos meses, creo yo, en el año a los que se han dedicado muchas canciones. El mes de abril y este mes de octubre, ¿no? Como por ejemplo con la canción con la que vamos a abrir el programa de hoy, que es ya a estas alturas, lo podríamos denominar un clásico, ¿no? Y además tiene que ver un poquito con el resto de canciones de cosas de las que vamos a hablar hoy. Vamos con un clásico de los asturianos, Desacato. No puedo ser el mismo, ahora no duermo y siento que el sufrimiento me corta la respiración. Se me hiela el aliento y aprecio lo que tengo. Las diferencias me escuecen en el desconcierto entre puños. la muerte que patrulla la ciudad. Los octubres rotos de Desacato para empezar este primer programa de ese mes de octubre, como decimos, un mes de octubre rojo, un mes de octubre negro, un mes de octubre con muchas historias, ¿no? Asturias, octubre, sí, hoy y el siguiente programa vamos a viajar a ese norte irredento. Y vamos a viajar también en el tiempo a 1934 con nuestro compañero subteniente Gabino de Cascos. Pero antes os vamos a contar más cosas. Vamos a no hacer un programa temático porque también a nosotros se nos hace un poco pesado y creemos que nos apetece hablar de más cosas. Por ejemplo, el otro día fui a un concierto. Fui a un concierto que es algo que antes, que hace un año, era pues vale, ha sido un concierto, pues es un programa de música, no lo cuentas, pero ahora es como... Como, ¡ah, oh, he ido a un concierto! ¡Qué alegría, qué bien! Pues es el primero al que pude ir desde el mes de febrero, ya sabéis, luego vino la pandemia, el 28 de febrero o 27, algo así, vi a los chicos del Maíz en la Riviera, me lo pasé teta, y ya pues tenía algunos conciertos en agenda, yo que sé, a Moscú de Brigade, a Bad Religion y tal, pero todo eso, adiós. Y fue un concierto la semana pasada. Como digo, sentadito, eso sí, acústico y raro. No raro ni por estar sentado ni por acústico, no se me caen los anillos. Era también en un sitio donde he visto otros conciertos, como es el anfiteatro de Galeo de Leganés. Qué incómodo es, pero qué buen rollo da ver el busto del Che Guevara en la puerta. Pero sobre todo, aunque fuera raro, qué bien me sentó. No era de un grupo que me apasione especialmente, aunque después de verles como que... Me han ganado mucho. Hablo de Ciudad Jara, que es el nuevo proyecto así más personal de Pablo Sánchez de La Raíz. Y ya te digo, sin ser un grupo que me apasionara, yo estaba ahí emocionado, al borde de la lagrimita. Primero, mérito del grupo por cómo transmiten en directo, qué bien se han adaptado a ese formato acústico, la emoción que les veías en los ojos a la hora de hablar. Por momentazos cuando apareció ahí Rosalén a hacer su fe a Rosalén como debe ser. A Rosalén, que le tenemos mucho respeto aquí en este programa. A esta artistaza, aunque la verdad, sin querer quitar mérito al concierto de Ciudad Jara, yo creo que lo que me emocionó tanto era eso de poder retomar algo que me gusta tanto, me da tanto la vida, como es la música en directo, y ser consciente a la vez, esto era el jueves pasado, pues ser consciente a la vez de a saber cuándo podrá ser el próximo concierto. De hecho, tenían previstos 3 conciertos en esa misma ubicación, en el Legaleo, jueves, viernes y sábado, y el de sábado lo cancelaron por todas estas restricciones que estamos sufriendo en la Comunidad de Madrid por el puto coronavirus. Como digo, se agradeció aún así poder ver a los músicos delante sin que te separe una... sin que sea a través de una pantalla, ¿no? Y ver esa sonrisa oreja a oreja que tenían. Como ya he dicho, no es Ciudad Jara un grupo que me entusiasmara, porque yo que sé, quizás demasiado lento, poco explícito en lo político, las metáforas para mí son malas. Hacer malas metáforas, ya cada uno tiene sus gustos, pero yo qué sé, les escuché mucho los días antes del concierto, el único disco que tienen, y algunas Fiat que han hecho para ir al concierto sabiéndome las canciones, no estar ahí a mirar el horizonte, y tras ver el concierto, reconozco, Ciudad Jara, a mí me han ganado, es uno de los grupos que me gustan. Y una de las canciones más bonitas que me has escuchado estos días es esta que vamos a poner ahora, sobre todo... cuando entiendes lo que te está contando. Es una historia no real, por lo que dicen en entrevistas, tiene detrás una historia muy bonita de una pareja homosexual en la guerra, o en una guerra. La verdad es que no especifican, yo en mi paja mental me hago que es la guerra civil, pero la verdad es que puede ser una guerra cualquiera. Si perdemos, te pierdo. Ciudad Jara. Te dije que respiraras, te dije que me cogieras, te dije que no miraras.

que tienen ya 2 volúmenes y en ellos aparecen multitud de bandas de punk, hardcore, rap y demás. Y bueno, son recopilatorios, como digo, solidarios que lanzó La Chusma Crew y se pueden adquirir en la plataforma Bandcamp a partir de 2 euros. 2 euros es el precio mínimo y si quieres aportar más, pues más que aportarás, porque la recaudación, esto es lo importante de todo, va para la Red de Apoyo Mutuo de Leganés a través de la Federación Local de Asociaciones Vecinales, una red de apoyo mutuo que está ayudando mucho a las familias que peor lo están pasando y más en concreto con toda esta puta mierda. Nosotros lo hemos pillado, claro, los 2 recopilatorios, pues por apoyar y también por algo tan tonto y tan egoísta como ponernos un poco al día en grupos de una escena punk hardcore, pues que escuchamos menos, ¿no? Es raro pillar música por internet y no el formato físico, pero bueno, son esos nuevos tiempos. Y para hoy hemos elegido a uno de los grupos que aparece en el 2º volumen. Una banda que se llaman Civil Protection, pero a pesar de ese nombre vienen desde Madrid. La canción, contundencia pura y dura. No bombs, no jobs. Civil Protection, estás escuchando Cienfuegos, política y rock y otras cosas como esto. Asturias, tierra la mía, Asturias de luchadores, no hay otra como mi Asturias para las revoluciones. Bajar a Oviedo empuñando mi fusil y morirme disparando contra la Guardia Civil. Contra la Guardia Civil y los cobardes de asalto, tengo de bajar a Oviedo y morirme disparando. Los obreros en Asturias demostraron su heroísmo venciendo a la Merigaya y al capitalismo. Tengo de bajar a Oviedo empuñando mi fusil y morirme disparando contra la Guardia Civil. Contra la Guardia Civil y los cobardes de asalto, tengo de bajar a Oviedo y morirme disparando. Los teleros y la cena. Sonará la canción de fondo seguro, vamos, lo hemos oído muchas veces con otra letra más bien. Esto es Asturias, tierra bravía, porque lo hemos dicho ya al comienzo. Estamos en el mes de octubre y es buen momento, hemos pensado, para recordar aquí en Cienfuegos, política y rock, pues una de esas historias de la clase obrera más interesantes, mitificadas pero a la vez también olvidadas, quizá envueltas en ese mito. Y para ayudarnos a contar esta historia que transcurrió en esa tierra tan maravillosa como es Asturias, en el año 1934. Tenemos al otro lado de la línea telefónica a nuestro compañero subteniente Gabino de Cascos. Muy buenas, compañero. Buena tarde, Collagio. ¿Cómo estás? Muy bien. No sabría, iba a intentar responderte en asturiano, pero me he dado cuenta que no, que yo sé las cuatro frases hechas de las canciones de Dick Sebra y poco bueno, más. Nun ye poco, joder. Bueno, la revolución de Asturias, esa que ahora están aprovechando los últimos años los revisionistas para echarle la culpa de que no les quedó otra que hacernos una guerra civil para librarnos de nosotros mismos. Uno de los episodios, como digo, más interesantes quizá de organización de la clase obrera y que enseña muy bien cómo estaba el tema en Europa, en Occidente, en los años 30. Es un tema. Lo vamos a intentar dividir en principio en dos programas porque creemos que tiene mucho que contar y para qué hacerlo arrebatado, si pueden hacerlo un poquito con calma. Y yo creo que lo suyo sería quizá empezar, pues explicar qué significó y los antecedentes de esta revolución de octubre del 34, que tanto hemos oído hablar de ella, pero quizá tampoco sabemos. Sí, igual sí, uno de los grandes, de las grandes insurrecciones obreras en Europa. Al nivel de la insurrección magnovista durante la Revolución Rusa o de posteriormente la Revolución Española del 36-37, ¿no? Muy conocida en su momento, muy mitificada también, muy conocida fuera de España. Hay algunos libros, si no recuerdo mal, de Albert Camus, entre otros, bastante potentes. Y bueno, estos últimos años ha quedado circunscrita más a la región asturiana, a la que pues todos los años, según se va acercando la fecha del 5 de octubre, se empieza, bueno, pues se reinventa la historia, se vuelve a reescribir, se vuelve a hablar de ella, o por lo menos de los elementos más conocidos y demás. Y bueno, pues una revolución de octubre del 34, con unos antecedentes muy marcados por la temprana industrialización de Asturias. Una industrialización que había creado uno de los proletariados más potentes de todo el Estado español, al nivel de lo que podía ser Euskadi, podía ser Cataluña o el cinturón obrero de Madrid, ¿no? Todo el mundo recuerda las últimas huelgas mineras de los años 2000 y pico. Entonces más o menos sabemos que digamos que esa potencia obrera en Asturias ya no es así, pero hay que decir que Asturias ya está industrializada desde finales del siglo XVIII, o sea, muy pronto, en los comienzos prácticamente de la industrialización de España, en realidad. No solo la industrialización, la minería, que es quizá lo que tenemos más conocido, sino también industria pesada, ¿no? Sí, de hecho asociada completamente a la minería del carbón, un carbón que de hecho nunca fue un carbón de muy buena calidad y además tenía problemas. Asturias siempre ha sido una región muy quebrada, muy montañosa, y tenía peores comunicaciones que otros lugares donde también había carbón, como por ejemplo Euskadi, en el que las comunicaciones fueron más trabajadas, pero también es una zona montañosa y a lo bestia. Y aparte de la minería del carbón, pues tenemos asociada tanto metalurgia como siderurgia. Pero también tenemos posteriormente, por ejemplo, los astilleros que también han sido de una conflictividad tremenda, por ejemplo, en Gijón o en Avilés. Sí que hay que comentar que cuando hablamos siempre de octubre del 34 pensamos automáticamente en los mineros, y cuando pensamos en los mineros pensamos en las dos cuencas principales, la del Nalón y la del Caudal, pero hay otras cuencas secundarias, por ejemplo la del río Ayer o las zonas de, pues por ejemplo de Teverga, de Quirós, que también está en la montaña central asturiana y son poblaciones menos grandes, menos populosas, pero las cuales también se desarrollan hechos revolucionarios. Básicamente se desarrollan en el centro industrializado de Asturias, las cuencas mineras, Oviedo, Gijón, Avilés, que es casualmente o no casualmente justo las zonas más potentes a nivel de industria. Uh-huh. A día de hoy conocemos a Asturias fundamentalmente como una tierra de emigrantes, pero hay que decir que hasta los años 60 y desde luego desde el siglo XIX, principios del XX, fue una zona de gran concentración de obreros y sobre todo de migrantes hacia Asturias, que iban a trabajar. O sea, era tierra de acogida en lugar de tierra de salida, como es ahora. Efectivamente, sí, sí. O sea, fue una de las zonas más potentes de acogida de migrantes del propio Estado español. Y como solía ser habitual a finales del 19, principios del 20, con una explotación brutal que es contestada desde el principio con una muy fuerte organización obrera, pero muy, muy fuerte. Hay ya revueltas importantes a finales del 19, primeros del 20, y una organización basada en el sindicalismo, en el que fundamentalmente el sindicato fuerte de allí es la UGT, con el Sindicato de Obreros Metalúrgicos de Asturias, el SOMA, y que es predominante sobre todo en la zona de Oviedo, que es menos industrializada, es más administrativa, y en la cuenca del Caudal. La CNT, que es el sindicato predominante hasta el final de la Guerra Civil Española, también tiene bastante fuerza, pero está más concentrada en otras poblaciones. Mientras la cuenca del Caudal es más socialista, sin embargo, Sama de Langreo, la Felguera es el centro fundamental, junto con Gijón, de la actividad de anarquista. Muy posteriormente, y de hecho la revolución del 34 eso tiene bastante importancia, pero muy posteriormente hay ciertos núcleos del Partido Comunista de España, stalinistas, a posteriori, y en aquel momento pues también de línea bastante dura, y bueno, de esto igual se puede hablar luego, lo probable que hubo con la Alianza Obrera, pero con una cierta importancia más a posteriori que a los comienzos de la Alianza Obrera, desde luego. Y también tienen una cierta presencia uno de los dos partidos que posteriormente formaron el POUM, el Partido Obrero de Unificación Marxista, que era de carácter marxista-leninista, y ya sabéis que en la Guerra Civil es acusado por el PCE de trotskistas, de trotskofascistas y esta serie de cosas, y en los sucesos de mayo del 37 son eliminados por el stalinismo. En este caso, uno de los dos partidos que posteriormente forman el POUM, que es el Bloque Obrero y Campesino, tiene también una cierta importancia, sobre todo en Mieres. Y es muy importante porque alguno de los mejores libros escritos sobre la Revolución del 34 está escrito por un miembro del Comité Revolucionario de Mieres, y creo que también del General de Asturias, que era miembro de este partido. O sea, un libraco espectacular que luego, si da tiempo, lo comentamos, y si no, se cuelga en internet. Y luego es muy importante porque también hubo cierto sindicalismo amarillo de carácter católico, sobre todo en la cuenca del Ayer, que es igual la tercera cuenca minera en importancia de Asturias. Quien la conozca, estamos hablando de poblaciones como Moreda o Cabaña Quinta, para situarlo un poco geográficamente. Y luego, lo que para mí me parece muy importante, no sé si los historiadores lo habrán marcado tanto, pero a mí es algo que hablando cuando he estado por allí, he dado bastante importancia, que es que existía la posibilidad de compaginar la vida industrial, el trabajo industrial, que era pues muy duro, muy pesado, muy peligroso, pero que gracias a las luchas obreras, sobre todo en sectores como la minería, se había conseguido tener un cierto nivel, una cierta capacidad adquisitiva, y un cierto, muy importante, sentido comunitario de la vida, se compaginaba con la tenencia de ganado y de huertas. Y eso ayuda a que las huelgas se puedan resistir. Como os he dicho, ya hay mucha conflictividad obrera desde principios del siglo XX, finales del XIX, y no es lo mismo montarte una caja de resistencia cuando dependes absolutamente de lo que tú puedas generar económicamente, y al final una huelga larga, que no generan ingresos, sino solo pérdidas, pues son difíciles de aguantar, a decir, bueno, yo no cobro mi salario, pero tengo ganado, tengo gallines y tengo huerta. O sea, es una cosa fundamental, fundamental, fundamental. Sí, no es un detalle menor, ¿no? Para nada. No, para nada. Y más teniendo en cuenta que el sistema de propiedad en Asturias, y bueno, en general toda la cornisa cantábrica, es un régimen de minifundio. No estamos hablando de los regímenes de gran propiedad de tierra y de campesinos sin tierra, como hay sobre todo de Toledo hacia abajo, por decir así, una frontera rápida y mal dicha, sino que si todo el mundo tiene su prado, todo el mundo, aunque sea, tiene unas patatas para comer, y avellanos para tal, y maíz para hacer pan de maíz. O sea que que digamos con eso igual puede quedar un poquillo contextualizado. Sí, esa mezcla de industrialización con mantener todavía algo de la vida rural, cosa que en otros núcleos industriales, como imagino, generalizando, y también sin el dato, pues Madrid, Barcelona, Bilbao, sería mucho más difícil de mantener y por tanto de poder mantener las huelgas tanto tiempo como se podían mantener allí en Asturias. Efectivamente, hablamos también pues eso de unos comienzos de autoorganización obrera y de sentido comunitario de la vida, que es fundamental, también muy tempranas, algo que luego también es muy importante en la Barcelona anarquista de los años 20, los años 30. Entonces no hablamos de una insurrección que de repente surge porque allí, no sé, tenían dinamita, por ejemplo, sino surge porque se llevan décadas de trabajo, décadas de organización, de conflictos, de huelgas, de solidaridad. Hay que recordar la huelga general revolucionaria de 1917, que allí en Asturias también tuvo una importancia fundamental. Y luego, pues también eso, el hecho de existir una cierta, que pues los nacionalistas asturianos pues le darán más importancia, yo igual en aquel momento no se lo doy tanto, pero también incluso por la gente que había llegado a vivir Asturias, una concepción, digamos, no nacional, pero una identidad, un sentido identitario muy fuerte. Aunque luego veremos que la insurrección, desde luego, se plantea en carácter nacional y los propios mineros asturianos lo primero que intentan es salir hacia León. Lo que pasa es que desgraciadamente no se consigue. Uh-huh. Hacia León como camino a unirse a las cuencas mineras leonesas, que también se insurreccionan, y bajar a Madrid. O sea que... Sí, sí, sí. Pero era bueno, como para una revolución a nivel de España. Sí, sí, sí. Aunque eso, con tomar o derrocar el Estado español. Efectivamente. Pero con un sentido identitario también específico que igual se ha magnificado en los últimos años, con la influencia cada vez mayor del nacionalismo asturiano de izquierdas, pero que evidentemente existió y estuvo ahí, y también se ve posteriormente hasta el año 37 que cae Asturias en la Guerra Civil. Uh-huh. Es Asturias tierra bravía. Sí, sí, sí. Y bueno. Y dime. Y un poco cómo. Estos son los antecedentes más generales de saber qué es lo que bullía en Asturias. ¿Cómo todo esto acaba cuajando para hacer un llamamiento revolucionario que sea seguido al nivel que se llega a seguir esta revolución del 34? Sí, pues yo creo que sobre todo es importante, bueno, nos estamos ya situando en el año 34 o comienzo de los años 30, pues en ese sentido yo creo que ya todos y todas sabemos dónde estamos, ¿no? O sea, Segunda República Española, hemos tenido los dos primeros años de gobierno de izquierdas con un empuje obrero muy fuerte y demás, el fascismo y demás apretando, y tenemos ya un gobierno en el Estado español, el famoso bienio negro de derechas, ¿no? A nivel europeo tenemos el auge del fascismo, siempre pensamos en Alemania e Italia, pero también tenemos ya, si no recuerdo mal, a Salazar en Portugal. Y tenemos algunos regímenes y algunos movimientos cercanos al fascismo en otras repúblicas europeas. Y el fundamental, que igual con el tiempo se nos ha ido quedando, es que ya en Austria, en febrero de 1934, se aplasta unos movimientos de la izquierda por parte del canciller Dollfuss, que luego es asesinado por los nazis. Incluso se llegan a bombardear los barrios obreros de Viena. Los suburbios de Viena eran de los lugares más potentes de presencia socialista, de presencia de izquierdas de toda Europa Occidental. Y esto está muy presente en la política de izquierdas española y muy presente sobre todo en los sectores revolucionarios. La posibilidad real de un aplastamiento militar de los movimientos obreros por parte del gobierno de derechas en el Estado español. Sí, porque había ese antecedente tan tan claro de si lo han hecho en Austria, ¿por qué no lo van a hacer aquí? Claro, o sea, meses antes. O sea, hablamos de que la revolución aquí es en octubre, se estaba preparando ya antes, evidentemente. En ese sentido, yo sí que huyo un poco del victimismo este de estos últimos años, ¿no? Democrático, de, bueno, aquí hubo una república democrática que fue asaltada por el fascismo en el 36. O sea, aquí que es cierto que... más a la izquierda de una parte del PSOE y de los partidos burgueses de republicanos de izquierdas, había un sector muy importante del movimiento obrero que desde luego estaba por desbordar la República y por proclamar diversas formas de socialismo. O sea, en ese sentido yo sí, otra cosa es que se convierta pues en este rol de Pío Moa, ¿no? De la guerra empezó en el 34, no, pero es cierto que había muchos sectores que no eran democráticos y que apostaban por una vía revolucionaria, entre los cuales pues yo personalmente me siento más identificado, ¿no? Que yo sé, con Azaña, por decir algo. Sí, que no eran democráticos, así, como entendemos la democracia parlamentaria burguesa actual. Efectivamente, claro, y incluso sectores que luego fueron de la línea más centrista del PSOE, como es Indalecio Prieto intenta desembarcar un buque lleno de armas en Asturias para la insurrección. Lo que pasa es que, bueno, lo le pillan. Y hablamos del sector más moderado del PSOE de los años 30. O sea, es como si, yo qué sé, imagínate a Chávez o a Bono desembarcando. <Sí. risa> No sé, para hacer una broma, pero bueno, no tiene nada que ver, ¿eh? O sea, esto es una broma así. Y bueno, volviendo un poco a la situación en España, pues eso, habíamos dicho que ya en el 33 habían ganado las derechas, a pesar de que había ganado la CEDA, la Confederación Española de Derechas Autónomas, si no recuerdo mal, es el acrónimo, sí, que era un partido no fascista, digamos que podía tener ciertas formas fascistas, se acercaron en algunos momentos, sobre todo sus juventudes, que luego posteriormente se fusionan con las de Falange, sí que se acercaban más al fascismo o al nazismo incluso. Era un partido, digamos, conservador, muy fuerte, muy católico, pues el facha rancio de toda la vida, pues la transposición podía ser la CEDA en los años 30. Sí. La CEDA no gobierna Lerroux, del Partido Radical, que era... ¿Cómo definía a Lerroux? Es que... Siendo fácil, pues podemos hablar que en los años 30 igual se había convertido en un populista de derecha. Sí. Y pues corrupto, y que había evolucionado de una cierta, no una izquierda, ¿no? Pero hay que recordar que en 1909 el emperador del paralelo, ¿no? Y participa en la insurrección esta de 1909 en Barcelona, ¿no? En las barricadas, y se acaba, digamos que hace una traslación del populismo hacia la derecha. Y aquí lo que sucede es que hay un momento que en octubre del 34 la CEDA exige entrar en el poder. Pide 3 ministros. Y justo en septiembre del 34 ya había habido un mítin de Gil Robles, que era su líder, el líder de la CEDA, en Covadonga, en unos términos bastante agresivos, ¿no? Y esto vuelve a traer los fantasmas, sobre todo, de lo que hemos dicho antes de Viena. Pues que el simbolismo de Covadonga para el nacionalismo más español, más tradicionalista, más derechoso, el simbolismo Covadonga es máximo. Sí, sí, lo que se viene a llamar el covadonguismo, de hecho, en Asturias, que se utiliza mucho, ¿no? Que esta sensación de, pues eso, el comienzo de la nación española fue en Covadonga, ¿eh? Como bueno, sí, y el mío fue los dinosaurios. Pero bueno, ya sabemos que a veces los mitos nacionales tienen muy poco que ver con la realidad, y en este caso, pues el mito fundacional español de la nación española se encuentra en Covadonga. Sí, de Asturias es España, el resto tierra conquistada, que dicen algunos. Efectivamente, sí. Entonces, digamos que todos estos sucesos, el mitin de Covadonga y luego la petición de entrada en el gobierno por parte de la CEDA, lo que hace es, digamos, apretar el gatillo de algo que ya se estaba preparando antes, que era todo el mecanismo de la alianza, de las alianzas obreras. Que si queréis lo contamos ahora o paramos un poquillo para algo de música o lo que tú quieras. Venga, pues un poco estos antecedentes con la Alianza Obrera. Pero eres como un cuello, mira con esa melodía. Intolerance, un grupo clásico, básico y fundamental del hardcore asturiano, con ese octubre del 34. Lo estamos contando aquí en Cienfuegos, Política y Rock. ¿Qué pasó? ¿Qué aconteció en aquel octubre del 34? Nos habíamos quedado y vamos a hablar de la Alianza Obrera. ¿Cómo se logran unir esos hermanos proletarios? Sí, sí, esa una Alianza Obrera que demuestra su potencialidad en acto, sobre todo en Asturias en el 34, aunque era una alianza que existía en diversas partes del Estado español y se intentó hacer de manera nacional. Siempre ha habido hasta el final del civil y después otros intentos de unificación, digamos, de la izquierda. Igual el más conocido fue las diferentes momentos y posiciones que hubo de reunificación sindical entre la y la UGT. Algo que a la gente jovencilla le pueda sorprender, visto la evolución de ambos sindicatos a día de hoy, pero que no era tan extraño en el 17, por ejemplo, o épocas así. Y que, bueno, teniendo, digamos, varios bloques fundamentales en el Estado español, ¿no?, del movimiento obrero, fueron, para que sea rápido de explicar, fueron fluctuando las diferentes alianzas según las tendencias políticas y los momentos de gobernanza en cada época, ¿no? Pues por un lado tenemos al UGT socialista con una vertiente revolucionaria, sobre todo en sus bases, bastante importante, pero que no deja de ser la correa de transmisión de un partido como el PSOE, que, recordemos, el PSOE no abandona oficialmente el marxismo-leninismo hasta muy avanzado en los años 70. Tenemos, por un lado, la CNT, el mayor sindicato que había en el Estado español, con influencia dispar según la época y muchas veces en situación de clandestinidad y con una clara vocación apolítica, pero con unas bases que en determinadas circunstancias podían participar políticamente. Tenemos desde principios de los años 20 al Partido Comunista de España, pues con una organización interna muy cohesionada, cada vez mejor con el tiempo, con una influencia social que hasta bien empezada la Guerra Civil es bastante poco importante en el Estado español, con un sectarismo importante también, y luego, por otro lado, con unos vaivenes políticos que dependían de lo que dijera Moscú. No hay que centrar mucho en ello porque esto da para tres programas seguidos, pero bueno, hay que recordar que se pasa de hablar de alianza desde la base, que significaba básicamente hacer lo que yo diga y olvidaros de vuestras líneas políticas y que todos se vengan con el Partido Comunista, a hablar de socialfascismo y ayudar a que con ello pues Hitler llegue al poder en Alemania, por ejemplo, a favorecer el tema por ejemplo, de las alianzas obreras o de las consignas, digamos, de antifascistas amplias, como acaba siendo, por ejemplo, en la Guerra Civil Española, que, digamos, el partido del orden y el partido de la pequeña burguesía que se queda con la República es precisamente el Partido Comunista. Algo ahí un poco chocante, ¿no? Sí, tenemos pequeños grupos marxistas, ¿no? Pues hablamos antes del POUM y demás, y tenemos pues una conflictividad obrera muy grande, muy grande, muy grande, que podía fluctuar entre estas diferentes opciones, ¿no? Y también, ¿por qué no decirlo?, en la parte de la izquierda, pues pequeños partidos republicanos en los que algunos tiraban bastante a la izquierda, pero que tenían más importancia en Cortes igual que en la vida real, ¿no? Uh-huh. Viendo el ascenso del fascismo a nivel europeo y también del ascenso del fascismo a nivel estatal, recordemos que no solamente estaba la CEDA, aún estaba Lerroux, como hemos dicho antes. Estamos hablando de pues, que ya hay una Falange Española o está a punto de crearse. Ahora mismo no lo puedo mirar rápido porque no recuerdo exactamente la fundación. Yo creo que sí la hay, sí. Al menos las JONS estaban. Sí, las JONS desde luego. O sea, los partidos previos. Mira, sí, en febrero del 34 ya existía como Falange Española de la. Fundada el 29 de octubre del 33. Sí, o sea, y tenemos diversos otros partidos ultras nacionalistas españoles, ¿no? Pues el Partido Nacionalista Español y diversos grupúsculos que, aunque a día de hoy no recordemos, pues tenían una importancia en determinados lugares de España. Entonces, el PNE tenía que, importancia. El PNE. Eso sí. ¿Qué siglas? Los albiñanistas, los monárquicos, bueno, los fascistas, sí, evidentemente, todo este tipo de cosas. Y bueno, pues hay diferentes maneras de intentar, digamos, llegar a coordinar las diferentes sensibilidades dentro de la izquierda y del anarquismo español. Y aquí se juntan dos especificidades muy concretas que acaban dando lugar a la potencia del movimiento obrero asturiano. Una, que es fundamental, que es la tradición de la CNT asturiana, que es, digamos, más reformista en comparación al resto del Estado. Y esto hace que sea más cercana a posibles coordinaciones con la UGT. Uh-huh. Y significa en este momento concreto que acepta formar parte de la Alianza Obrera, con partidos considerados burgueses, como podía considerar la CNT al PSOE, por ejemplo, mientras en todo el resto del Estado la CNT no acepta estas coordinaciones y no se suma a la Alianza Obrera. Uh-huh. Ellos apoyan una alianza que llaman Alianza Revolucionaria, en el que solo estarían, si no recuerdo mal, la UGT, esto la verdad es que no lo he buscado, no recuerdo lecturas anteriores, y de los grupos marxistas y sindicalistas de base y demás. Uh-huh. Pero al no estar la CNT, que es fundamental en el movimiento obrero español de aquel momento, pues ayuda, por ejemplo, a que no triunfe la revolución, por ejemplo, en Cataluña. Ya sabéis que la revolución de Ochobre tiene un carácter obrero y anticapitalista fundamental, y en Cataluña está esta pantomima de la independencia, no independencia dentro de la República Española por parte de la Generalitat, en las cuales pues los elementos armados de Mafia y los hermanos del CAS y toda esta gente que había dedicado a atacar sindicalistas se unen por las cloacas de Barcelona, mientras la gente que era sinceramente nacionalista, como los Palleses, bajan a Barcelona a defender la proclamación de la independencia. O sea, al final un poco lo que ha pasado igual también estos últimos años aquí, ¿no? Que, sí, bueno, suele pasar. Sí, efectivamente. Y no tiene una... Salva al Puebla. Efectivamente. No tiene una potencia obrera, con lo cual en Cataluña no tiene ni siquiera un giro revolucionario, y en otros lugares no alcanza a tener ese poderío militar incluso que se tiene en la Revolución Asturiana. Uh-huh. Eso por un lado, ¿no? Y eso, recordamos, la CNT asturiana es la única CNT regional que se suma a la Alianza Obrera, con bastantes conflictos internos en CNT. Y luego, por otro lado, también, eso ha sonado tan actual. Bueno, tan actual, sí. Tan en cualquier momento. Conflictos internos en CNT, es como... Sí, sí. Da igual cuando digas esto. Sí, sí, ¿de qué no sonará? Una tradición de tradición, sí, centenaria. Sí. Y eso, y por otro lado, pues una UGT igual de carácter al mismo tiempo, entiendo que más revolucionario también, ¿eh? Hay que decir, sí, eso, que y recordar que el sindicato predominante en Asturias y los grandes líderes sindicalistas eran fundamentalmente de la UGT, que era también una particularidad con respecto a gran parte del resto del Estado, y que la CNT fundamentalmente tiene importancia en la Felguera y en Gijón. Uh-huh. Entonces, pues nada, al final la Alianza Obrera en Asturias la forman CNT, PSOE, UGT, el Bloque Obrero Campesino y la Izquierda Comunista, que es el otro partido que posteriormente forma el POUM, uh-huh, las juventudes de las juventudes libertarias, las juventudes socialistas, y para no hacer demasiada sangre podemos decir que el PC comienza siendo muy crítico con esta alianza, que se une a ultimísima hora a ella, y que sí que forma una parte importante en el segundo y, si no recuerdo mal, el tercer comité revolucionario general que se forma cuando la Revolución de Asturias del 34, que estalla la noche, la madrugada del 5 de octubre del 34, y que os dejaremos en tensión hasta la semana que viene. Chan, chan, chan, ¿qué pasará? Nos quedamos la madrugada. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puedo ver una gran noche.

que tiene ya, empieza a tener ya una trayectoria importante. Ganó, si no me equivoco, un premio Goya por su obra Ópera Prima y demás. Y esta película es adaptación del libro del mismo título de Jaume Fuster. Este asesinato y la figura de Guillem, pues son todo un símbolo político y diría que incluso generacional, muy especialmente en el País Valencià, pero yo creo un poco para toda la gente antifascista, que es de esos asesinatos, alguien tan joven, apenas contaba con 18 años, pues choca. Y por lo visto, por lo que cuenta la gente que recuerda aquellos tiempos, en Valencia, especialmente la ciudad de Valencia, era el tema de los nazis, en aquellos primeros años 90, era duro, y había que tener muchas agallas pues para ir, pues cómo iba Guillem. Guillem era skin, era parte de, si no me equivoco, de Maulets como colectivo político, y era parte de Voice of Noise País Valencià, que quizá ahora nos suena extraño que alguien tan marcadamente antifascista estuviera en una hinchada como Voice of Noise, tan extraña, pero bueno, los años 90 y las hinchadas es un tema que daría para mucho. Y el chaval pues iba con sus pintas de esquinete, rapado, con 18 años, ya digo, o sea que había que tener bastante valor, porque eran años difíciles. Sobre la película, sacarla adelante ha sido parte de una iniciativa ciudadana llamada La Lucha Continúa, que mediante crowdfunding también aportó para dos conciertos de homenaje a Guillem, un ciclo de debates y conferencias, la actualización de la web crimenesdeodio.info, muy muy recomendable esta página web, y también la publicación de una novela sobre el caso de la autora Nuria Cadenés. A los nazis, claro está, pues les ha hecho poca gracia que se recuerde que son lo que son unos asesinos de mierda. Y durante el rodaje de la película aparecieron pintadas amenazantes en la casa de Burjassot donde se estaban grabando escenas. Y como curiosidad, lejos de amilanarse, pues el equipo de realización de esta película le vino muy bien porque contaba algo real. Estaba esa casa, se supone, en la película era la casa de la familia de Guillem. La familia de Guillem sufrió amenazas, sufrió burlas, sufrió dos veces la muerte, el asesinato de Guillem. Y esas pintadas amenazantes pues se quedaron allí, ¿no? Y se quedaron allí en el rodaje y se ven, porque realmente reflejan muy bien lo que pasaba en aquel 1993 que cuenta la película. Y bueno, para la banda sonora contaron con un referente en la cultura comprometida allí en Valencia, como es el antiguo cantante, guitarra y compositor de una banda que a mí me gusta muchísimo, como Sobre Impas, y hablamos de Xavi Sarrià. Y bueno, en la canción Xavi, que también me mola mucho en solitario, no hace lo mismo que hacía en Sobre Impas, y eso es lo suyo, porque es a un señor con una edad y lo suyo es ir variando las cositas, pues da con una de las teclas, dice una frase que a mí me gusta mucho, que es el latido inmortal de miles de Guillems, porque lo que decimos, Guillem fue, es y será un símbolo, así que como se decía ya desde el año 93 y mucha gente nos hemos criado diciéndolo, Guillem Agulló, ni oblid ni perdón. Inundada pel sol, parint la vida amb la suor al front, el treball incansable, caure i alçar-te i caure i tornar a renàixer. Vinc d'un oasi, un desert i un verger, illes de pobles entre tarongers. Vinc del que ensenya Vicent Martí, la terra sagrada i sagrat els seus fruits. Vinc dels silencis de les serralades, la remor suau de barrancs i canyes. Potser ens van tallar les nostres ales, proseguint dempeus a l'ombra dels arbres, un aljub d'argamassa, l'argila roja, la pedra seca, la font secreta. Vinc d'un tresor d'accents i paraules, enigmes d'amor indescifrables. De la pena i també de la festa, les portes obertes, sopar a la fresca, un raig d'ol i sal, un sabor ancestral, cridar-nos, besar-nos, deixar-nos endur pel batec col·lectiu que ens encén cada estiu, el misteri del foc, incendis d'amor, música de banda i joves que canten, t'estime, t'estimo, t'estima amb la gossa. Vinc del misteri que amaga la moma, jupetins i espardenyes, fandangos i jotes, vinc de malaguenyes, vinc de l'udaielo, tabals a l'albada, al cor del botifar,

me interesaba, me resultaba interesante saber qué había pasado, o devoraba los documentales sobre el franquismo, y siempre en contra. Nunca con el rollo de poder simpatizar con eso, pero como que había un morbillo de quería saber más, quería conocer más. Por lo tanto, a lo que voy, en el 93 yo era pequeñito y por lo tanto cuando empecé a interesarme por estos temas, a escuchar y a leer aquello de Guillén Agulló, ni Oblín ni Perdó, pues la movilización ya llevaba pues mínimo sus 5 o 6 años. Y eso cuando eres chaval, pues quizás te pilla un poco lejano. Era un símbolo, pero anterior, de años anteriores. Te podías ver identificado, pero no. Te podías ver identificado porque era jovencito, pero hacía mucho. Con lo cual era un poco extraño. Quizá Miss Guillems, en lo relativo a ese símbolo generacional de abrirte la mente, de entender que el fascismo asesinaba, que no era una cosa de guerra de bandas, ni era folclore, ni era todas las ideas son respetables, ni mis cojones. Es una ideología criminal que amparaba a gentuza. Por lo tanto, lo que a mí me ayudó a abrir esa mentalidad fueron otros asesinatos que no fueron el de Guillem. El de David Martín, un chaval de Pinto asesinado en Arganda de una paliza de una banda llamada Los Pastilleros en el 95, me abrió los ojos muchísimo, porque aparte de que Pinto es un pueblo y más o menos se conoce a todo el mundo, en este caso me pilló relativamente cercano. Era el hermano de una amiga cercana, con lo cual es de esas cosas de hostia, ¿sabes? La verdad es que aquí en Pinto hubo muchísimas movilizaciones de condena del asesinato, en teoría no fue considerado un asesinato político, aunque creo sinceramente que no lo fue como tal, era más de ese meter bulla por meter bulla, y soy el más malo, soy el más macarra de los nazis, que se metían en temas de tribus urbanas, en zonas de fiesta, de humillar al que ven que pueden humillar, que no es político como tal, pero bueno, es que ves que otros asesinatos de la época no fueron considerados políticos. El propio caso de Guillem no fue considerado un asesinato político y, joder, que le cantaron el cara al sol. Es que... Pero bueno, no se considera un asesinato político. Y el otro asesinato que me marcó, y como creo que también a mucha gente de mi generación, este sí lo tengo muy claro, en el año 98, el asesinato de Aitor Zabaleta por nazis del Frente Atlético. Aitor Zabaleta, aficionado de la Real Sociedad, un partido de eliminatoria de la Copa de la UEFA y en el Calderón, mi querido Calderón, y manchado de sangre, ¿no? Manchado de sangre por estos nazis que manchan el escudo del Atlético de Madrid y al que tantísimo aficionado rojiblanco le ríe las gracias. Pues ahí ya tenía yo mis 16 años, ya empezaba a ir a Madrid ciudad. No olvidéis nunca que estáis hablando de un chaval de pueblo. Ya empezaba a tener inquietudes, empezaba a ir a la grada a ver al Estu, con lo cual el mundillo de la grada siempre me llamó mucho la atención. Uf, aquel asesinato me impactó, me tocó mucho. Y en el libro que estoy preparando, os hablo alguna vez de él, ¿no? Ese libro de las historias de Cienfuegos, pues es el primer capítulo. El asesinato de Aitor Zabaleta es el primer capítulo y me refiero a ello como el día que me hice antifascista. Porque ya no había marcha atrás y ya era para siempre. Ahí, aquel mes de noviembre de 1998, es cuando, echando la vista atrás, considero que me subí a este barco, el antifascismo, y me subí ya... Ya es para siempre, porque no creo que me de repente... Dicen que con la edad cambian las cosas y yo qué sé. Con 60 años me voy a volver intolerante con otras razas, con otros credos. Voy a considerar que hay que humillar al débil, que hay que ser el perrito faldero del poderoso. Pues si hago eso, pégame un tiro, ¿sabes? Me subí en aquel barco y es esto el momento ideal para cerrar el programa con esa metáfora marinera, porque yo que sé, aunque soy más de interior que las aliagas y el morteruelo, lo que me gustan las metáforas marineras, me gustan, me encantan, de siempre. Metáforas tan bonitas como esta que hacen Daki, Darría y Nao, que se juntaron a principios de este puto 2020 para hacer un tema bajo el título, bajo la denominación Daki, Da Nao, y su metáfora marinera es... poner la vida en la prueba, poner la vida por delante. Qué importante es eso. Ahora, como se están olvidando patronal, políticos y demás, de lo que nos decían durante la pandemia, durante la primera ola, durante el confinamiento, de lo primero es la vida, saldremos mejores de esta, pero ahora cómo se van olvidando, cómo las empresas ya, el teletrabajo es que bueno, es que si tengo que pagar el internet, vente aquí, que es que no sé qué, que si el metro no contagia, que no sé qué, no, hay que poner la vida en prueba, hay que seguir poniéndola, y si no lo ponen ellos, nadie lo va a hacer por nosotros, solo el pueblo salva al pueblo, que no se nos olvide, así que ponemos la vida en prueba, la vida por delante, con Daquidarría y Nao, Daquidanao. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Quisieron nos afundir, disparando.